Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ministro, a mi compañero de vida, y administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, a la compañera Laura, compañeros, diputada nacional, Sandra, Martín, ahí veo a funcionarios nacionales, funcionarios provinciales, municipales, al director del hospital, a Alexander, el presidente del Consejo de Administración del hospital. La verdad que para nosotros, concejales, consejeros escolares, es un día muy importante y estoy muy agradecida con Sergio, con el ministro, de poder estar acá como vecina y como intendenta firmando este convenio que nos va a permitir mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Cañuelas, pero también de la región. Este convenio va a permitir separar el tránsito pesado y vehicular que transita en la Ruta Nacional 205 y Ruta 3 del tránsito local, mejorando el tránsito y, por supuesto, también preveniendo accidentes. Para nosotros, y sobre todo en estos momentos, que dentro de poco se va a inaugurar el mercado agroganadero y va a permitir que 1.500 puestos de trabajo para Cañuelas. Y 350 camiones que van a circular diariamente. Así que esta obra es importantísima, no solamente para Cañuelas, sino para la región. Así que muy, pero muy agradecida. Contarte, Sergio, que estamos acá en este hospital Néstor Kirchner, hospital que fue inaugurado en la presidencia de Cristina y cuando Gustavo era intendente, y que este gobierno puso de pie y equipó completamente. Gracias a eso pasamos de 9 camas de terapia intensiva a 54 y de 45 camas en total a 180 camas. La decisión del gobierno permitió contar con cama y respiradores, no solamente para Cañuelas, sino para la región. Este es un hospital soñado y modelo para Cañuelas y para la región. También en Cañuelas, 17.000 familias se benefician con el IFE y 13.000 familias con la Asignación Universal por Hijo. Y tenemos el refuerzo de 3.000 tarjetas alimentar y aparte hemos acompañado a 141 empresas y 2.000 trabajadores de Cañuelas. En total, el gobierno nacional transfiere a Cañuelas 200 millones en el mes de octubre. 200 millones que se quedan acá, en la verdulería, en la farmacia, en la carnicería, que contienen el comercio local. Esa es la forma. Uno está orgullosa de ser parte de este gobierno que en Cañuelas, desde que comenzó la pandemia hasta octubre, transfirió 750 millones de pesos para el local, para el consumo local, para fortalecer el comercio, y decirte que estoy orgullosa de ser parte de este gobierno nacional y provincial que tiene como pilar la educación, la salud pública, el empleo y la obra pública que mejora la vida de nuestros vecinos y vecinas. Muchísimas gracias por estar hoy acá. Y por ahí me contó Gustavo que capaz tenés algún anuncio muy importante y que soñamos en Cañuelas, así que bueno, lo voy a dejar al presidente de la Cámara de Diputados que nos cuente. Muchas gracias.